Sí, es así como vamos a sacar la mascarilla. Para los hermanos que están integrándose recién por fe, con la conexión. Hemos leído en el Santo Evangelio según Juan capítulo 6, versos 60 al 68, si mal no recuerdo. Amén. ¿Aló? ¿Me escuchan? Amén. Amén. Se me había ido el asunto este. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Hemos leído entonces palabras de vida eterna. Ese es el pasaje que hemos leído, hermano. Y ruego al Señor que me use para beneficio suyo, para beneficio mío, para beneficio de la iglesia. Amén. Hoy día el Señor nos hace un serio llamado a seguir adelante y no retroceder. Es un llamado serio que el cristiano tiene que tomar en cuenta. Bendito el Señor. Se muestra este pasaje, hermano querido, que muchas veces lo hemos leído, donde el Señor Jesucristo estaba con su discípulo y mucha gente le seguía, mucha gente. Entonces, esta gente que le seguía, algunos, fíjense, el Señor estaba un poco molesto, porque sabía que mucha gente con necesidad le seguía. Eso quiere decir que el Señor estaba haciendo un trabajo hermoso de transformación en los corazones de las personas que tenían necesidad. Unos eran sanados, otros eran liberados, es distinto, espíritu del mundo. Pero había gente que no era ni sanada, ni liberada, sino saciada en su estómago. Porque muchos le seguían, como decía el Señor, y por el reclamo serio que el Señor tenía, le seguían por los panes y los peces. Porque el Señor todos los días hacía un milagro para alimentar a tanta gente que había. Ah, pero mi pastor, es que dice la palabra de que una vez alimentó a 4.000 y después pasaron algunos días y otra vez alimentó a 5.000. Sería que habían dos milagros, ¿no? Porque imagínense que el Señor había alimentado a 4.000, ¿no es cierto?, la semana pasada. Y después había alimentado a 5.000, ¿no es cierto?, dos semanas después. Si pasan dos semanas sin comer nada, ¿no? Eran más de 5.000 varones, sin contar, ¿no es cierto?, hombres, perdón, mujeres y niños. Así que por lo bajo, lo mínimo eran 10.000 personas y más. Para arriba tienen que ser de 10.000 a 15.000 personas que le seguían al Señor. Y los discípulos manejaban en casa chica, ¿no es cierto?, en esa bolsita que tenían del tesorero, que la tenía Lucas, más o menos 200 denarios. Así que digamos que lo alcanzaban para 3 días, 4 días, una semana todo reventado. ¿Me entiende? Pero ¿y los demás días qué hacían? Así que el Señor todos los días preguntaba, ¿qué es lo que hay? Un día traían pan, otro día traían pescado, lo que trajeran. El Señor hacía el milagro de multiplicar, ¿no es cierto?, los alimentos, y toda esa gente se alimentaba, escuchaba la palabra de Dios y después le seguía. ¿Me entiende? Así que mucha gente se sumaba a este movimiento por la comida. Entonces el Señor hizo aquí una especie de limpieza en este pasaje que vamos a leer, ¿no es cierto?, que ya leímos, que estamos escuchando de parte del Señor. El Señor hace una especie de limpieza porque sabían que había muchos que no le creían. Claro, pero la conveniencia, ¿no es cierto?, de sacar un provecho, le seguían. Entonces el Señor empezó a hablar en un idioma que ellos aborrecían. Empezó a decirles acerca de una práctica que los judíos la denominaban como canibalismo, y que aborrecían los judíos porque la ley de Dios, la ley de Moisés, ¿no es cierto?, que fue entregada por el Señor al pueblo de Israel, prohibía comer la carne del animal con su sangre. ¿Me entiende? Por eso que se prohibía ahogar al animal. Aquí mismo en Chile, ¿no es cierto?, para el sur, yo he visto que muchas personas, para matar un ganso, por ejemplo, le ponen un palo de escoba en el cuello, ¿no es cierto?, en el cogote, y lo tiran y lo ahogan. Está prohibido por la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el procedimiento según el Señor? Hay que cortarle, ¿no es cierto?, el cuello y desangrarlo. Y después de eso se puede comer el animal. Entonces, como la ley de Dios estaba así, ¿no es cierto?, escrita para que el judío pudiera hacerlo, el Señor empezó a hablarle acerca de canibalismo. Y le dijo, mire, el que come, ¿no es cierto?, de mi cuerpo, de mi carne, se va a saciar porque mi cuerpo, ¿no es cierto?, es verdadero pan. Cuando lo empezaban a escuchar, empezaban a mirarlo medio raro. Y el que bebe, ¿no es cierto?, de mi sangre, se va a saciar porque mi sangre es una verdadera bebida. Oye, ya ahí ya le embarró porque la sangre está prohibido comer. Entonces algunos dijeron, empezaron a murmurar, pero se cayó el maestro. ¿Cómo no leyó la escritura? ¿No sabe la ley? ¿Por qué dice que íbamos a comer sangre? Se está prohibido. Aún los discípulos que sabían, ¿no es cierto?, algo de las leyes, empezaban a murmurar. Pero se equivocó el Señor, no, lo hizo para empezar a seleccionar, para que la gente empezara, ¿no es cierto?, a recapacitar. Cuando le escuchaban a alguno empezaron a irse. Claro, porque el Señor se equivocó. No era enviado de Dios este. Miren lo que está diciendo. Se equivocó. El enviado de Dios se equivocó. No se equivocó. Fue dado de Dios que él lo hiciera así, porque mucha gente de la que no creía empezó a apartarse del Señor, porque era un estorbo para aquellos que sí creían y que no podían llegar al maestro por causa de la gran multitud. Ahí tenemos el ejemplo de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Era imposible llegar, hasta que tuvo que vestirse, ¿no es cierto?, con ropa. Imagínense una mujer leprosa que no podía juntarse a la gente, que tenía que estar en un patio de leprosos allá lejos, a un par de kilómetros, para no contaminar a la gente. Ella tuvo que vestirse muy bien apropiada y tapar su cara y que nadie la viera, y meterse entre medio de la gente, cosa que estaba prohibida, para llegar al Señor y tocarlo, para ser sana. Entonces había mucha gente que tenía esa necesidad y no podía llegar por causa del montón de gente que no creía y que estaba todos los días sacando provecho de la situación. ¿Qué le parece? Sé que el Señor empezó a decirle estas palabras para que mucha gente se fuera, y efectivamente mucha gente se fue. Bendito el Señor. Aún sus discípulos que murmuraban, el Señor los retó muy bien retaban, ¿no es cierto? Y les dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Y cuando escucharon eso ya se pusieron un poco más serias, ya cambió el color, ¿no es cierto?, de la cosa, se puso medio negro. Y Pedro le dijo, ¿pero a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Aunque te hayas equivocado, ¿a quién vamos a ir, Señor? No, es que a veces, fíjese, es dado de Dios, aquí un consejo, a veces es dado de Dios que el predicador se equivoque para probar el corazón del que está escuchando. A lo mejor, ¿cuántas veces su pastor, no es cierto, lo ha escuchado decir que en el arca de Moisés hubieron muchos animales? Me equivoco, hermano, porque fue Noé, no Moisés. Uno se equivoca. No, mi pastor, no, parece que no está el Señor en su vida. ¿Cómo se equivocó? Se equivocó, lo escuché. Pero pasa, pues, hermano, si somos seres humanos. ¿Me entiendes? Somos seres humanos. Pero ahí, ¿no es cierto?, va el criterio de la persona de decir, bueno, errar es humano, así que todos nos equivocamos. Y podrían haber aplicado el mismo criterio con el Señor. Entonces el Señor les mandó a decir a todos los que estaban ahí lo importante que es no renunciar y seguir adelante. Fíjese que con este pasaje, una vez a mí, yo leyéndolo en mi casa, le voy a contar, porque esto lo conté algún tiempo atrás, a lo mejor algunos se van a acordar. Algún tiempo atrás lo conté, y se lo voy a contar para los hermanos que no lo han escuchado. Yo dije yo, bueno, si la Biblia habla del 666, que no creo que tenga algo que ver, ¿no es cierto?, con las cosas finales, dice que el número del anticristo y la bestia. Bueno, algo tiene que ver, dije yo, capaz, dije yo, que la Biblia en un capítulo 6, en un verso 66, o en un capítulo 66, verso 6, tenga algo que diga acerca del espíritu del anticristo, que significa dejar la fe para irse detrás de alguien, ¿no es cierto?, que le llame la atención, o de algo que le llame la atención. Y empecé a buscar libro por libro, todos los capítulos 66, los versos 6, no encontré nada. Después empecé a buscar en toda la Biblia, todos los capítulos 6 de todos los libros y de las cartas, y no encontré nada. Y cuando leí, dije yo entre mí, dije yo, pero Señor, pensé que iba a encontrar algo, no encontré nada. Y el Señor me habla, porque algunos piensan que el Señor no habla, ¿ves? Dice, no, si el Señor no habla. Cuando alguien le dice así, es porque no tiene nunca conocido al Señor. Si el Señor sí habla. Así es, Señor. Y me dijo el Señor, pero te saltaste, me dijo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66. Y yo lo busco, hermano. Y claro, pues efectivamente, con tanto buscar y buscar, me lo salté y no me di cuenta, hermano. Y aquí, ¿no es cierto?, está justamente lo que yo había pensado. Fíjese, sin querer, me lo había saltado. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es el espíritu del anticristo, el espíritu de renuncia, el espíritu de dejar los caminos del Señor abandonados. Para que usted sepa, hay muchas personas en este tiempo final que son engañadas para dejar este camino. Usted manténgase firme en la casa del Señor. Aunque venga quien venga a decirle algo, no, usted manténgase firme. Es mejor estar con Cristo que estar en el mundo sin conocerle, hermano. Es mejor estar aquí y servirle, porque aquí con Cristo somos felices, hermano. Aquí el Señor cambia nuestras vidas. Aquí podemos ver bendecida nuestra vida. Pero afuera, ¿qué vamos a encontrar? Nada. Entonces, muchas veces la palabra nos muestra ejemplo acerca de que tenemos que permanecer fiel, porque eso es lo que el Señor quiere, y no quiere que renunciemos y que volvamos atrás. En la carta, ¿no es cierto?, los Hebreos, capítulo 10, verso 35 en adelante, si mal no recuerdo, ¿me parece? El escritor, ¿no es cierto?, le habla a los hermanos hebreos, judíos que se han convertido a Cristo, y les dice que tienen que seguir adelante, que tienen que esperar con paciencia, que tienen que aguardar, ¿no es cierto?, la venida del Señor Jesucristo, que parece que tarda, pero ya viene la venida del Señor, ya llega el Señor por nosotros. Así que no perdamos esa esperanza que tiene grande galardón. Y si esperamos la venida del Señor, tenemos que esperar con fe, dice, porque el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere este justo, no agradará a mi alma, dice. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que avanzamos, seguimos adelante para salvación del alma. Bendito el Señor. Así que tenemos que seguir adelante sirviendo a Cristo, pero por supuesto, por gratitud, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por esa misericordia que un día tuvo de nosotros. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, están un tiempo en la iglesia y después se van. Ahí, ¿no es cierto?, tiene usted la parábola del sembrador que el Señor le explicó a sus discípulos. Dice que pescó la semilla del sembrador y la tiró, ¿no es cierto?, por aquí y por allá. Una semilla cayó junto al camino, otra cayó en los pedregales, otra cayó, ¿no es cierto?, entre medio de los espinos, y una cayó en buena tierra. Y la explicaba el Señor. El que cayó junto al camino es aquel que recibe la palabra, pero no la entiende. Así que viene el diablo y le arranca eso que está ahí en el corazón y se pierde, después se va por allá, se olvida las cosas de Dios. Y la semilla que cayó, ¿no es cierto?, en pedregales, es aquel, ¿no es cierto?, que recibe la palabra con gozo y se va y pretende seguir los caminos del Señor, pero como no tiene raíz, cuando viene la persecución de parte de la familia que le dice, y te convertiste en canuto, y cuando los vecinos y los amigos le dicen, ahora sí que la embarraste, mire el canuto, por la persecución, como no tiene raíz, dice que abandona el Evangelio. Ah, dice que voy así, que dice, tengo más lucha, era mejor antes, cuando no estaba en el Evangelio, no tenía ningún problema. Ahora tengo puros problemas. No entiende, ¿no ve? El Evangelio. No entiende que Satanás es el diablo el que lo persigue a muerte para hacerlo volver atrás. Y el que cayó entre los espinos es aquel, ¿no es cierto?, que recibe la palabra con gozo. Pero ese, ¿no es cierto?, cuando vienen los problemas, las dificultades, los afanes. Cuando se enredan los negocios de la vida y vienen ofrecimientos, ¿no es cierto?, de trabajo grande, por allá te vamos a pagar 5 millones de pesos. Se va y deja botado, se olvida la iglesia. ¿Se da cuenta? Y los que cayeron en buena tierra son los que recibieron la palabra con gozo y sirvieron al Señor y no les importó ni una cosa, siguieron adelante. De eso es que quiere el Señor que seamos, de los que recibimos en buena tierra, y que no nos apartemos de este evangelio bendito ni dejemos botado al Señor por cualquier cosa, hermano. No, no, usted siga adelante, no más, hijo. Sea como sea, Satanás, el diablo, siempre trata con sus tinieblas de hacer que el cristiano tropiece y caiga. Y no debemos de hacerlo así. Aunque tropecemos, aunque caigamos, aunque tengamos dificultades, siga adelante. Por eso que el apóstol Pablo, un hombre fiel, un hombre lleno del amor de Dios en su corazón, cuando vio que Cristo le cambió y le salvó y le hizo una nueva criatura, dejó todo lo que tenía, todo, todo, el nombre, la fama, todo, hermano. Judío, ¿no es cierto?, circuncidado el octavo día, israelita, y criado a los pies de Gamaliel, oye, tenía todos los pergaminos para ser el próximo gran sumo sacerdote. Pero todo lo que él tenía lo despreció por causa del Evangelio bendito, por causa de Cristo. Y cuando el Señor lo llamó, le dijo, mira, no te voy a mentir, te voy a mostrar que, y te voy a decir que vas a sufrir mucho por causa del Evangelio. Y él lo aceptó. Y sufrió persecuciones, y sufrió cárceles, y sufrió muchas dificultades. Pero usted piensa que alguna vez pensó en dejar el Evangelio. ¿Sabe lo que dijo? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, cuchillo, hambre, desnudez, nada. Nada me va a apartar del Señor. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me va a apartar del Señor. Firme, hermano. Sin embargo, algunos de los que le ayudaban, algunos de sus hermanos en Cristo, que él amó con todo el corazón y que eran sus fieles colaboradores, le abandonaron algunos. Ahí se pegó un reclamo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Y le dijo a Timoteo, cuando vengas, bueno, ven pronto a verme, le dijo, me siento triste. No dice me siento triste, pero dice, uno lo supone, porque dijo, ven pronto a verme porque Demas me ha desamparado, según el Tesoricense, no, según el Timoteo capítulo 4. Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Eso quiere decir que fue, ¿no es cierto?, buscando mejores fronteras. Ya se aburrió, ¿no es cierto?, de pasar hambre, se aburrió de ser perseguido, se aburrió, ¿no es cierto?, de que le dijeran cosas por causa del Evangelio. Salió cascando, como decimos, como chileno, y se fue a Tesalónica a buscar mejores recompensas, dinero. Así que quedó solo el apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude. A veces, por causa de cosas materiales, dejamos lo más grande que pueda haber, que es este Evangelio bendito. ¿Cómo vamos a renunciar a Cristo si el Señor nos da todo, hermano querido? La vida y la salud que usted posee es una riqueza muy grande, un regalo que Dios nos da todos los días. ¿Cómo lo vamos a dejar solo, hermano? Bendito el Señor. Por nada, hermano. Aunque no tuviéramos nada, hijo querido. Aunque no tuviéramos bendición, hay que seguir a Cristo igual. Porque el Señor, ¿no es cierto?, nos llamó a salvación, sí. Pero dice de que el que le sirve va a tener bendición. Pero ¿cómo es que sirve? De corazón. Con un corazón humilde, sincero y amarle con toda nuestra alma. Bendito el Señor. Así que los discípulos se encontraron en esta disyuntiva, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos? ¿Lo seguimos? Hay que seguirle. ¿Cómo lo vamos a dejar botado al Señor? Después cuando llamó, acaso, me imagino yo la conversación entre ellos mismos, los discípulos. Oye, dice, yo no puede ser, mira lo que está hablando, está en contra de él. Pero alguno tiene que haber dicho, pero no importa si se equivocó, a lo mejor no está probando, tiene que haber dicho alguno por ahí. Bueno, y si se equivoca, ¿qué tanto? Hay que seguirle, sí, el Señor. ¿Acaso no le reveló a Pedro que él es el Mesías prometido? Sí, entonces sigamos, hermano. Y por ahí, ¿no es cierto?, Pedro se envalentonó. Tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Te vamos a seguir igual, hermano. Bendito el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. El ejemplo que yo te he hablado muchas veces, cuando el Señor llamó a Santiago y a Pedro, Juan igual fue. ¿Y sabe cuál fue el problema ahí? Que Pedro se enojó mucho con Juan porque llamó a Santiago y a Pedro y no a Juan. Oye, le dijo, ya, pues córtala, pues si nos dijeron nosotros los dos, tú, ándate de aquí nomás. Me imagino que así tienen que hacer las palabras. Ándate de aquí nomás y al final somos los dos los que nos llamaron. Y Juan fue igual nomás. Ya, córtale, no, sí, voy a ir igual. Y el Señor cuando lo vio se enojó, no, le dijo, déjalo, Pedro. Déjalo tranquilo, ¿qué te importa a ti si quieres seguirme? Déjalo que me siga nomás. Por algo será, porque me ama. Claro que lo amaba Juan, oye, se acostaba en su pecho, se recostaba, conversaba con él. Bendito el Señor. Es como cuando oramos y nos deleitamos en su presencia. Qué lindo el Señor. ¿Cómo no vamos a querer seguirle y estar con él, hermano? Bendito el Cordero de Dios. Así que líbrenos el Señor de querer renunciar, hermano. Usted tiene que clamar al Señor, líbrame, Señor, del espíritu de renuncia, del derrotismo, de volver atrás, líbrame, Señor. Cuando iba caminando el Señor, alguien por ahí, ¿no es cierto?, llamó a uno y le dijo, sígueme. Así como llamó a Pedro, a varios. Y le dijo, no, le dijo, déjame primero ir a despedirme, ¿no es cierto? O sea, a enterrar, ¿no es cierto?, a mis familiares, que estaban, fallecieron hace poquito, tengo que ir a enterrarlos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo el Señor. Y otro le dijo, Señor, pero yo te seguiré donde quiera que vayas. Pero primero deja de despedirme a la familia. Me salió con la misma, disculpe la expresión, con la misma empanada. Y el Señor le dijo, ninguno que queriendo seguirme a mí y pone la mano en el arado, mira para atrás, es apto para el reino del cielo. Así que mejor no me sigas. Si vas a estar así con ese problema de que tu familia primero, mejor no me sigas. Entonces, ¿qué tenemos que decir, Señor? Mi pastor, dejar la familia por causa del Señor. No, no se refiere a eso. Se refiere a que nuestra vida, nuestro corazón, primero debe ser el Señor. Primero. Yo a mi esposa, a mis hijos, a todos, pero primero el Señor. Y seguirle de todo nuestro corazón. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a entender. Bueno, voy a terminar con esto. En una de las tantas batallas que Israel tuvo, ¿no es cierto?, para entrar a la tierra prometida, cuando era así, el pueblo tenía que luchar, a la par, todos juntos luchar, a los que se les llamaba tenían que luchar, y si había dos o tres tribus que iban a ir, tenían que ir, y ninguno tenía que decir, no, no voy porque tengo que hacer esto, esto, esto. Todos iban a la pelea, porque el Señor así lo había mandado. Y cuando terminaron, ¿no es cierto?, de pasar el Mar Rojo, y cruzaron al otro lado, vino el canto de victoria, hermano. Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 32, parece que no me acuerdo bien, 33. Capaz que ni tenga 33. Y dice de que cuando pasaron el canto de victoria ahí, ¿no es cierto? Pero en el cantito, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, puede que a lo mejor no esté bien la memoria, pero en ese cantito hay un reclamo. Que por qué uno de los hijos de Jacob, cabecilla, ¿no es cierto?, el cabeza de la tribu, de una de las tribus de Israel, Dan, ¿por qué él se había quedado junto a los carros y no había luchado, no había peleado la batalla? Fue un reclamo serio a no seguir adelante y a no estar en la batalla. Prácticamente haberse quedado detenido, escondido, es como decir una renuncia. Así que se le dijo a Adán que no estaban contentos con lo que él había dicho. Con mayor razón el Señor, cuando nos ve que no nos queremos presentar a la batalla. Nunca usted, hermano querido, deje de orar y de buscar a Dios. Si usted se taima y no quiere servir a Dios y se enoja con el Señor, arregles al tiro con el Señor, arrepiéntese al tiro de su pecado, porque eso no puede ocasionar, se desmayó, mira donde le dije, eso le puede ocasionar que volvamos atrás. Así que Dios nos ayude a estar en la batalla, a seguir adelante y no renunciar a este camino. Hasta ahí no lo vamos a dejar. Me imagino que hemos entendido de qué era la palabra. Para Dios, honra y gloria para siempre. Tenemos que orar, pues. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.